Siempre quise alcanzarte de pie sobre la cima. En aquel instante, con la noche por delante, ahora puedo alcanzarte, pero para mí el camino hace tanto, tanto que ya es costumbre. Con la noche te llevaría lejos, tan lejos que no sabías volver solo al estar conmigo. Siempre quise alcanzarte, nunca tuve.